Sin duda que la Laguna del Sauce constituye este sistema de lagunas costeras, en fin, mucho de lo que muchos sabemos de aquí, de lo que es el departamento, pero es continuamente objeto de estudio, porque por supuesto, ¿no? Hablamos de biología, hablamos de sistemas por supuesto puede haber cambios, en fin, hay que estar continuamente monitoreándola, ¿no? Y también comparándola, ¿no? Entonces, para eso el Instituto Sara nos hizo llegar un comunicado allí que Uruguay es el anfitrión de una reunión anual sobre estos temas de lo que es la adaptación y la gobernanza. Como siempre, bueno, recurrimos al doctor Néstor Maceo de la UDELAR, del Cure Maldonado y, bueno, de muchos años vinculado a Saras, así que bueno, ya lo recibimos. Néstor, los buenos días para ti, el gusto de estar contigo. Buenos días, Gustavo, gracias por este espacio de intercambio. Este evento que tú haces referencia tiene que ver justamente con un proyecto de 5 años de duración que justamente considera diferentes países y casos de estudio vinculados a estos desafíos de adaptación que tienen como principal punto de partida el cambio climático y la variabilidad climática, pero que en este caso se analizan simultáneamente los factores climáticos y no climáticos y cómo interactúan. Es decir, más allá de la secuencia de sequías y eventos de exceso hídrico, de precipitaciones, cómo interactúa eso con transformaciones del uso del suelo, cambios en los sistemas de gestión y gobernanza. Y en ese sentido, y finalizo con esto, estamos considerando 4 casos, uno en Canadá, uno en Chile, vinculado a la cuenca de la zona central que involucra a la ciudad de Santiago y Viña del Mar, de la Aconcagua, una cuenca que está pegada en la zona de Mendoza, y en el caso de Uruguay fue seleccionado la cuenca de Laguna del Sauce. Néstor, lo que tiene que ver con esa comparación, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de ecorregiones distintas, con cambios en la pendiente, en fin, el agua capaz que se mueve distinto, pero se puede trazar una especie de común denominador en las repercusiones, por llamarlo de alguna manera, que tiene el manejo de un de una laguna, de una cuenca. Bueno, hay varios elementos en común en los 4 casos. Te diría que si lo tengo que resumir en 2 líneas, en los 4 casos encontrás ejemplos de mala adaptación, es decir, ocurren procesos e interacciones entre los mismos que de alguna manera reducen la capacidad de adaptación a los eventos extremos o la variabilidad climática actual, y por supuesto lo va a determinar también en la variabilidad futura o que esperamos. Eso justamente se genera por una interacción entre procesos que normalmente tenemos dificultades no solo de analizar, sino también de gestionar, por la forma que lo analizamos y lo gestionamos, ¿no? Que partimos siempre de esa fragmentación de la realidad, y eso tiene sus virtudes, pero tiene un defecto muy grande, y es que perdemos muchas veces las conexiones y las interacciones entre los procesos. Para no estar hablando tan abstracto, muchas veces los procesos de mala adaptación tienen que ver con transformaciones muy grandes en los usos del suelo que nos hacen mucho más vulnerables a una sequía o a un evento de extremo de precipitación, ¿no? Para entender a qué nos estamos refiriendo con interacciones y factores, ¿no? Sin duda, ¿no? Y bueno, nuestro país lo ha vivido así como otros países, en el caso de Argentina, sequías intensas y bueno, donde yo creo que mucha gente buscando o leyendo, porque por supuesto esto moviliza a toda la población, se han dado cuenta de lo que significa, ¿no? El tema del cuidado de las zonas riparias, el acceso como agua de abrevadero, en fin, cambiar cosas que son realmente realizables, aparecieron herramientas como el crédito, en fin. Y bueno, y por supuesto, ¿no? Eso va en beneficio de todos, sobre todo en el nuestro, que la laguna es nuestra fuente de agua potable, ¿no? Pero, por supuesto, todo eso incluye este otro tema que también plantearon, además de la adaptación, como es la gobernanza. ¿Cómo estamos nosotros, por supuesto, en la Laguna del Sauce, en cuanto a las herramientas que se tienen para contribuir a la gobernanza, relacionándolo con otros países bastante lejanos o más cercanos, ¿no? Bueno, en el caso de Uruguay, si nosotros lo miramos en el contexto de estos tres países sudamericanos, me refiero a Chile, Argentina y Uruguay, se encuentra más avanzado en el sentido de que tiene ya la normativa claramente plasmado la gestión integrada, cosa que sucede en Argentina y Chile, pero aquí ya tenés en marcha en muchos casos, por ejemplo, las comisiones de cuenta, ¿no? Uh-huh. En eso se identifica una diferencia muy grande, pero algo que no debemos perder de vista es que también dentro de los países existe mucha heterogeneidad. ¿A qué me refiero? Si nosotros tomamos el caso de Uruguay y vemos el nivel de trabajo y de producción que tienen las comisiones de cuenca, cómo contribuyen al diseño de planes y acciones, es muy heterogéneo, ¿no? Hay partes del territorio que estos espacios funcionan muy bien y hay otros partes del territorio en Uruguay que no funcionan de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, esto es una advertencia es muy interesante y es muy útil comparar entre países, pero también dentro de países hay una heterogeneidad considerable en la materia. En relación a la pregunta que tú me planteas, creo que hay un mensaje clave y es que el Uruguay tiene un marco normativo de gestión del agua muy, muy avanzado, muy participativo, que justamente procura avanzar en la interacción entre los niveles de gobierno y de alguna manera generar espacios entre los ámbitos públicos y los actores privados. Y el gran desafío es, bueno, qué tanto nos acercamos a la normativa y toda la potencia y las posibilidades que da el mismo. En algunos casos se acercan y en otras partes del territorio todavía estamos muy lejos. Uh-huh. Tú nombraste algo al pasar allí que me parece importante, que es este concepto que no es nuevo, pero hay veces hay cosas que salen a flote porque la necesidad los llama, ¿no? Que es el tema del manejo integrado de los recursos hídricos. ¿Considerás que está metido, por supuesto, ¿no? En la academia, que en los organismos de extensión, pero está metido en la gente esto de que no es dejar el país como un queso y sacar agua de bobo sin tener absolutamente alguna idea de cómo preservarlo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está el desafío y yo creo que tu pregunta es muy relevante y va un poquito más allá del agua como recurso exclusivo que nos convoca con este desafío, ¿no? Estoy pensando también en cosas como en la agricultura, asegurar procesos de polinización o en la hortifruticultura. Es decir, tenemos un nivel de incidencia en nuestras actividades sobre el ambiente que hay procesos y bienes, digamos, que son absolutamente compartidos y fundamentales, como la cosecha de agua en términos de cantidad y calidad, que dependen de procesos ecosistémicos que operan en unas escalas a nivel de cuenca o a escala de nivel de paisaje, y eso nos representa un desafío muy grande desde el punto de vista tanto del análisis como de la gestión, ¿no? Uh-huh. Porque para bajar a términos bien concretos, podemos implementar un montón de estrategias, por ejemplo, a nivel de predio, pero hay algunos de estos procesos que no se pueden manejar exclusivamente a nivel de predio, hay que mirarlo en una escala mucho más amplia, y el tema es, bueno, cómo qué bases nos damos para acordar la gestión de esos bienes comunes, ¿no? Mm. Y eso estamos hablando del agua, del suelo, de procesos ecosistémicos que nos aseguran la polinización y tantos otros gastos, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Estamos tratando con ecosistemas, con agroecosistemas, y bueno, hay modificaciones y flujos de energía, en fin. Es una cosa realmente donde hay... hay mucho para mirar y para preservar, ¿no? Sí, y es un desafío muy grande, ¿no? Hace unos días yo estaba escuchando una disertación de casos de agricultura en Argentina y cómo en algunos de estos sistemas los insumos, sea fertilizante, suministro de riego, etcétera, no terminan, digamos, no son los factores que explican a veces la limitación en la producción, sino que son de repente limitantes vinculados a déficits en los procesos de polinización, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque obviamente el contexto actual nos lleva a gestionar procesos a una escala que no estamos acostumbrados, ¿no? Y en relación a tu pregunta inicial, yo creo que es un cambio muy importante y que lleva tiempo, pero sobre todo lleva tiempo el cambio cultural, ¿no? Es decir, que la gente comience a comprender las dependencias, cómo algo que sucede de repente en la parte superior de una cuenca nos termina afectando en la parte baja, y si en la parte baja hay una planta potabilizadora, los problemas que esto trae, o los desafíos, o los costos adicionales. Eso, digamos, es un proceso donde las crisis nos hacen aprender de repente a golpes o de forma muy apresurada en algunos momentos, como ha sucedido con la crisis en la zona metropolitana de Uruguay, incluida la capital. Pero bueno, son procesos y hay que navegarlos, ¿no? Y hay que tratar de aportar, tratando de entender dónde están los desafíos y sobre todo poniendo mucha energía en pensar en alternativas que permitan superarlos, ¿no? Uh-huh. Néstor, ¿hasta cuándo van a estar trabajando en estos temas? Bueno, este proyecto tiene 5 años. En este momento estamos cerrando el primer año y nos hemos reunido justo acá pegado a la Laguna del Sauce en el Hotel del Lago y hemos estado trabajando desde el lunes y continuamos hasta mañana. Bárbara. La última, ¿cómo nos ven esos otros representantes de otros países con el manejo de la laguna? Bueno, justamente ayer, miércoles, se hizo un recorrido por toda la cuenca para comprender las características de este caso de estudio. El año pasado, al inicio, lo hicimos en la cuenca de la Aconcagua, en Chile, lo cual fue muy ilustrativo. Hay un desafío muy grande, no solo por las condiciones climáticas y esa mega sequía que tiene Chile en los últimos 12 años, sino por la expansión de los cultivos de palta, ¿no? Y todos los impactos que tiene eso. Pero en el tour que armamos acá, tuvimos la oportunidad de visitar la planta potabilizadora, visitar varios predios productivos, visitar organizaciones de la sociedad civil en la capoeira. Y bueno, lo que dentro de los comentarios que he recibido, digamos, muy favorables, justamente llaman la atención esa construcción, esa interacción que hay entre distintos actores en el caso Uruguay, tanto públicos, gubernamentales, como, digamos, del ámbito privado, y eso involucra productores, asociaciones de vecinos, etcétera. Eso es un proceso que, por ejemplo, en el caso de Argentina y Chile recién lo están construyendo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y en este caso, en el caso de Laguna Sauce, sin duda, más complejo. Tú nombrabas los actores y hay de todo, de previo productivo, casa de veraneo, hasta un aeropuerto, ¿no? Decir que es muy diverso. Pero sí. tiene varias ventajas, ¿no? En cuanto a como objeto de trabajo, ¿no? Uno, que está todo dentro de un mismo departamento, a diferencia de los desafíos que plantea la cuenca del río Santa Lucía, ¿no es cierto? Y lo otro es que, bueno, tiene justamente este espacio que ha sido la Comisión de Cuenca, que, bueno, ya tiene 13 años de creación, se ha mantenido trabajando de forma ininterrumpida, con mucha capacidad de generación de propuestas, como el plan de acción, prácticamente al año de empezar a funcionar. Uh-huh. O sea, hay varias cosas positivas, ¿eh? Sin duda. Y participamos más de alguna vez en alguna reunión. Exacto. Realmente fue todo un proceso de construcción colectiva y, bueno, es bueno que hoy exista y que funcione, ¿no? Néstor, esto, por supuesto, ¿no? Son temas que nos gustan y te corremos el riesgo de irnos lejos en el tiempo. Pero bueno, que tengan una buena jornada y que, por supuesto, este proyecto que lleva su primer año llegue a los 5 años aportando, sin duda, ¿no? Más conocimiento para todos los actores, no solamente para los investigadores, en fin. Esa es la facilidad que tiene el difundir este conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, como siempre, por tu interés. Y bueno, y vamos a estar en contacto en los próximos días, porque, bueno, justamente por este trabajo se han generado varios aportes que van a quedar disponibles a partir de la semana que viene y seguramente van a generar nuevas consultas o interrogantes, y con mucho gusto seguimos conversando y compartiendo con la audiencia aspectos relevantes. Uh-huh. Te envío un gran abrazo. Y nuevamente para ti, Néstor, y bueno, saludos ahí a la barra. Vale, un abrazo. Gracias.